en Capitán Bermúdez volvemos a hablar de la Escuela 2059, que hace desde el año 1980 que reclama a todos los municipios gestionar un terreno para construir un edificio propio donde poder funcionar en condiciones dignas. Norma Traviesa es la presidenta de la cooperadora de la escuela y nos cuenta que hay avances en el tema, que el predio para construir está, pero que todavía no hay ningún papel que lo garantice, a pesar de las sucesivas reuniones que se han llevado a cabo. El predio está, o sea, la escuela se va a construir, ¿no es cierto?, detrás de la escuela técnica. Pero falta, o sea, la escuela no tiene ningún papel, no tiene ningún aval, ¿no es cierto?, que diga, que justifique, que legalmente digan, bueno, la escuela va a ser construida ahí. Nos han visitado también políticos el día 30, donde dijeron que se iban a encargar, pero prácticamente estamos como empezamos. Se habló el viernes, tuvimos reunión con cooperadora nuevamente, y se habló con la parte de construcciones escolares, dijeron que venía a tomar las medidas para después hacer todos los papeles. Después se habló a Santa Fe me dice que sí, que ellos están en, como que dieron la orden acá a Rosario, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación. Y bueno, vamos a esperar, qué sé yo, una semana o dos para ver qué es lo que pasa. Nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, decir que llegue hacia la escuela legalmente, que va a ser la construcción de la escuela. En este momento, el Ministerio de Educación alquila al Club de Leones los locales, dos espacios por separado, para poder desarrollar las clases. Espacios que no son suficientes para la cantidad de chicos que ingresan y tampoco reúne las condiciones necesarias. Yo escucho, por ejemplo, al gobernador donde dice que ellos están construyendo escuela, todo. Pero escúcheme, 31 años, yo creo que tiene que haber una prioridad. Que el otro día se rompió un inodoro. Y hay chicos con sobrepeso. Usted imagínese, un inodoro común no puede estar. No tienen, por ejemplo, pasamanos para llevar. Si una maestra o un docente se mete dentro de un baño con una silla de rueda, entra el chico y la silla de rueda, pero no puede entrar la maestra para asistir al chico. Solo un número de expediente descansa en el ministerio y la esperanza de las mamás y de los chicos de que se concrete este sueño. Desde FM Por Yahoo, Capitán Bermúdez, reportó Analía Puricelli.